muy pronto el nuevo material de La Trova. Si supieras cuánto te he esperado, cuánto te he amado, cuánto te soñé. Cuántas noches de pasión vencida te hice muy mía, te hice mujer. Si supieras cuánto te he esperado, cuánto te he amado, cuánto te soñé. Y he sufrido todos mis fracasos cuando en otros brazos te vi sonreír. Yo quiero ser tu amor, quiero ser más que amigo, que por mil motivos me dejes de amar. Yo quiero ser tu amor, quiero ser más que amigo, que por mil motivos me dejes de amar. Muy pronto, el nuevo material de La Trova. Si supieras cuánto te he esperado, cuánto te he amado, cuánto te soñé. Cuántas noches de pasión vencidas te hice muy mía, te hice mujer. Si supieras cuánto te he esperado, cuánto te he amado, cuánto te soñé. Y he sufrido todos mis fracasos cuando en otros brazos te vi sonreír.